te vayas de mí. Nunca me dejes de amar, presencia santa, presencia hermosa, presencia santa, presencia gloriosa. Nunca te vayas de mí. Presencia santa, presencia hermosa, presencia santa, presencia gloriosa. Te amo. Presencia hermosa, eres tan especial. Presencia hermosa, nunca te olvidaré. Es inolvidable esos momentos que he pasado en tu presencia. Te amo con toda la fuerza de mi corazón. Eres lo mejor que tengo en mi vida, Señor. Nunca te vayas de mí. Presencia santa, presencia hermosa, presencia santa, presencia gloriosa. Te amo. Presencia hermosa, eres tan especial. Presencia hermosa, nunca te olvidaré. Te amo. Presencia hermosa, eres tan especial. Presencia.